Y llegamos a los territorios enigmáticos de Jesús Callejo. Aquí está la literatura en el pleno esplendor o en plena oscuridad, ¿eh? Porque aquí contamos las cosas más soterradas del mundo de las letras. ¿Qué tal, mi querido Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuál es tu propuesta? Pues mi propuesta es hablar de un personaje no demasiado conocido en el mundo de la literatura, pero sí en el mundo de la sociología, que es Augusto Conte. Hombre. Claro, el creador de la escuela positivista. El positivo Conte. Total. Sí, claro, y eso que lo conoce mucha gente, y bueno, es uno del padre de la sociología y de la escuela positivista, lo que no conocen a veces es esa vertiente literaria, y sobre todo, y por eso lo hemos traído aquí a colación, por ser el creador de una religión. Él creó una religión positivista, claro, porque era lo que él conocía, y además uno de sus lemas era que las primeras causas siempre eran desconocidas, así que había que estudiar las relaciones entre los diversos fenómenos, pues para poder llegar, ¿no?, siempre a algunas conclusiones, pero siempre partía de la base de que los orígenes, las causas, eran incognoscibles, que nuestro intelecto no podía llegar a tanto, ¿no? ¿En qué época desarrolla esta teoría? Lo desarrolla a mediados del siglo XIX. De hecho, él es muy conocido después de pasar una crisis que él tuvo, porque estuvo a punto de ser, bueno, pues un personaje totalmente ignorado y con tendencias suicidas, ¿no? Porque él se interna en una casa de salud durante 8 meses e intenta suicidarse por distintos problemas personales. Él veía que las cosas no le salían bien, hasta el punto de que tuvo un infortunado matrimonio con Caroline, una prostituta del Palais Royal, y se hizo un machista redomado, ¿no? Luego cambió, ¿no? Pero para que los oyentes hagan una idea, él decía que las mujeres eran incapaces de pensar abstractamente. Decía que no habían hecho nada bueno, ni en música, ni en pintura, ni en poesía. Ese era el concepto que él tenía, ¿no? Digo que tiene una crisis mental tremenda, intenta suicidarse, pero aquí es donde surge la luz, donde surge la inspiración, donde surge toda la etapa creativa de Augusto Conte, que es cuando conoce a Clotilde de Vos, la conoce en el año 1844, y cambia totalmente la idea de las mujeres. A partir de ahí ya no las considera personas de segunda clase. Ya son buenas, porque encuentra a su musa, no solo a la mujer de su vida, no solo a su amante, y eso que era una mujer que había sido abandonada por el marido 10 años antes, que también tenía una historia amorosa pues bastante trágica, ¿no? Y a partir de ese momento, no a partir del momento que la conoce, sino a partir del momento que muere, porque la relación dura muy poco, ya digo que la conoce en el año 1844, pero muere de tisis el 5 de abril de 1846. Dura poco, pero yo creo que posiblemente por eso la mitificó, ¿no? Y crea la religión de la humanidad, donde convierte a Clotilde de Vos en la santa patrona de la humanidad. Ni más ni menos, como ves, modesto no era. Y Conte, él mismo, se proclama sumo sacerdote de la religión de la humanidad y empieza a predicar la fe en el gran ser, que no puede ser otro más que la humanidad. La humanidad. Siendo positivista, no hay nadie malo, solo faltan respuestas. Exacto. Eso es un poco un resumen, ¿no? Claro. Y claro, esta vertiente religiosa que tiene Augusto Conte es bastante curiosa, ¿no? Porque no se piensa en alguien que era pues tan materialista en sus ideas, en sus planteamientos. Él, de hecho, pues poca historia mística tenía antes de conocer a Clotilde de Vos, pero fíjate que a partir de ese momento él dice que es ayudado por 3 ángeles guardianes. Uno de ellos es Rosalía, su propia madre, Clotilde de Vos, y Sophie, que era su criada, que más tarde se convertirá en su hija adoptiva. Intenta convertir a los, bueno, pues a los obreros, ¿no?, a los que él daba clases de sociología, e intentaba pues también que aprendieran un poco de la cultura, que por aquel momento pues estaban privados, ¿no?, casi todas las clases populares. Pues él enseña a estos obreros el credo de la sociedad positivista, ¿no?, porque yo digo que tiene totalmente la estructura de una religión, y él así lo consideró siempre, ¿no? Eran reuniones diarias de 7 o 9 de la noche, excepto los miércoles, y a partir de ahí él les adoctrinaba, ¿no?, en estos principios que él se inventaba, ¿no? De hecho, el lema de la iglesia positivista era orden y progreso. O sea, que pues, fíjate, un lema muy poco religioso, pero que en el fondo, ya digo, toda la estructura tenía que ver con una secuencia religiosa, hasta el punto que él quería predicar en Notre Dame. Y él decía que su religión era la única religión real y completa, que todas las demás estaban sesgadas, que todas las demás estaban condicionadas por determinadas influencias partidistas, de gente que intentaba arrimar el asco a su sardina, pero que se perdían un poco en lo que era la esencia de la religión, ¿no? Y en 1852 aparece, como no, el catecismo positivista, donde expone el evangelio de la nueva religión, porque él consideraba que era una nueva religión, además una religión que tiene un hecho de partida y una fecha muy concreta, no cuando él la crea, sino que su fecha de partida es el año 1789, como ves, la Revolución Francesa, que para él es el momento clave de la humanidad, ¿no? Pero, claro, sus dogmas, como toda buena religión, se basan en una serie de principios que él los llevaba a rajatabla. Uno de esos dogmas es que él no creía, ni adoraba, ni invocaba a ningún ser supremo, tan solo a la humanidad. Como ves, no había un dios para él, era la humanidad en su conjunto. Y claro, ¿quién podían ser los sacerdotes? Para él, los sacerdotes tenían que ser científicos, pero científicos que, dentro de su punto de vista y con la gente que él se codeaba, no eran más que los sociólogos, ¿no? Los sociólogos que tendrían que predicar no solo el positivismo que él anunció en varios de sus libros, sino también incardinado dentro de la religión positivista y de este credo positivista. Y bueno, y es curiosísimo porque incluso tenía a sus dioses que veneraba. A ver. Sí, unos dioses además curiosísimos porque él lo crea todo de la nada. La verdad es que la capacidad creativa de Auguste Comte nos llama mucho la atención, porque cuando aparece este catecismo positivista en el año 1852, expone esta nueva religión y habla de un calendario de 13 meses, que son consagrados a grandes personajes de la humanidad. Claro, ¿qué grandes personajes de la humanidad, desde su punto de vista, había que consagrar distintos altares? A Moisés, claro. A Descartes, a César, a San Pablo, a Homero, a Dante, a Shakespeare, Aristóteles, Arquímedes, es decir, como ves hay una mezcla. Vamos, la teoría del superhombre de Nietzsche. Sí, exacto. Claro. Él, como ves, todos sus personajes tienen que ver, pues, con los grandes paradigmas, ¿no? De la humanidad, con los grandes avances a nivel científico, a nivel religioso. Honra a los bienhechores de la humanidad, que para él es Buda, es Confucio, es Mahoma, es Esquilo, es San Agustín, es Colón. Pero fíjate que mete a otros personajes más dudosos, porque hasta ahora podía decir, bueno, pues vale, bien. Hasta cierto punto podemos estar de acuerdo dentro de su concepción positivista de la vida. Pero incluye también como bienhechores de la humanidad a Cromwell. A Cromwell, al creador de la Commonwealth. Incluye al cardenal Richelieu. Fíjate, con lo bien que se llevaba con Ana Mauricia de Austria. Fíjate. En fin, a otros personajes como Goethe, pero también a mujeres, lo cual me llamaba la atención porque, bueno, dentro de ese cambio que él dio, las mujeres tendrían que tener un protagonismo y no solo a las trinidad que acabamos de comentar. En el caso de Cromwell, de alguna manera, Cromwell es el precursor de la revolución. O sea, él marca unas pautas que luego se van a ver claramente en 1789. Entonces, no debe extrañar que le tengan. No debe extrañar. Claro, además, fue pues el instigador de que realmente muriera la vez primera que muere un rey por el populacho, ¿no? Absolutismo de Carlos. Era impensable que la monarquía quedara en entredicho, y sin embargo Cromwell pues lo puso en entredicho. Sí, lo que pasa que luego, cuando quiso crear su propia dinastía, pues, sí, bueno, claro, ya quedó un poco mal. Quedó mal porque, como siempre pasa, ¿no? Claro. Cuando él después tiene las riendas del poder, o sea, para criticar es muy fácil, pero cuando él ya tenía que llevar las riendas, pues al final se convirtió en tan absolutista y tan cruel como había sido el monarca. O sea, que, bueno, pero eso casi siempre pasa, ¿no? Sí, por desgracia. Sí, sí. Y dentro de esas mujeres que él también consideraba como bienhechores de la humanidad, pues hay mujeres bastante curiosas. Hombre, Juana de Arco no nos puede llamar la atención, ¿no? No. Pero incluye también a Blanca de Castilla y a María de Molina, por ejemplo. Y como no, ya Clotilde de Vos la eleva a santa. Santa Clotilde, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a Blanca de Castilla, fíjate, esta reina de Francia, ¿no? Que se casó con Luis VIII, la madre de San Luis, pues también él le tenía una especial veneración. Así que, bueno, pues todo eso es un poco el legado que nos dejó Auguste Comte, que bueno, ha pasado a la historia, digo, no solo como el fundador del positivismo, como uno de los padres de la sociología, sino a lo mejor por esta faceta menos conocida. Evidentemente sí, la gente que conoce a Auguste Comte conoce la vertiente mística que él tuvo, pero que lo llevó hasta las últimas consecuencias, hasta su muerte. Él muere de cáncer en París, un 5 de septiembre de 1857, y ahí ha quedado todo el legado. Muy controvertido, muy discutido por muchas personas, porque piensan que nunca se tuvo que haber metido en estos aspectos religiosos, pero desde luego, si yo creo que Auguste Comte es tan grande como ahora mismo lo estamos recordando, es gracias a que también dio ese paso hacia lo invisible y vulneró un poco las fronteras del positivismo y se metió de lleno en la única religión positivista que ha existido en la humanidad, que es la suya. Bueno, pues el fundador de la religión de la humanidad, y todo fue por una mujer. Qué malas eran antes de ella, qué buenas después. Clotilde de Vos, la gran musa para él. Santa Clotilde, perdón. Santa Clotilde, perdón, sí, que ya está elevada a los altares.